Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, estamos iniciando nuestro programa de PES Platicando y pues les quiero compartir los contactos en cabina. Es el 5540261814. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram. Y bueno, también como antes era Twitter, La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina es 5979-785252. Nuestra página de internet es www.lavoladora.org. También estamos en vivo por Facebook Live. Ahí si nos quieren visitar, dejar algún comentario. Y bueno, colegas, pues les damos la bienvenida a su programa de PES Platicando. Estamos transmitiendo por La Voladora Radio, por el 97.3 FM, Ameca Meca, Estado de México. Los saluda Ulises Caballero. Y bueno, en esta emisión tenemos a nuestro queridísimo Quirol TV, que nos está acompañando para conversar de distintos puntos, como pues la selección mexicana sub-20. Vamos a hablar un poquito de la próxima leyenda de mexicana en fútbol. Vamos a tocar diferentes temas muy interesantes. Y bueno, vamos a conversar un poquito de todo lo que es este maravillosísimo mundo del fútbol, de los videojuegos, un poquito de videojuegos, pero más que nada va a ser en esta ocasión de fútbol y pues todo esto, ¿no? Vamos a hablar con nuestro querido invitado, que es Quirol. Quirol, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Ya te escucho bien. Muchas gracias otra vez por la invitación, Ulises, y pues listo para platicar de algunos temas muy interesantes y otros que, no te voy a mentir, no tengo ni idea hasta que me los mencionaste antes de empezar. Sí, de hecho, salió apenas un post hace unas horas donde eFootball menciona que en noviembre va a presentar leyendas de diferentes países y entre ellos está pues México. Entonces, lo importante es saber tu opinión. ¿Quién postularías tú para que sea esta leyenda, no? Pero antes de comenzar, vamos con la primer sección. Vamos a hablar un poquito de la Liga Iatrogénica, este tema de fútbol. Vamos a pisar el campo digital y vamos al mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, vamos a conversar un poquito referente a la Liga Iatrogénica y su paso exitoso eliminando a River Plate en el Quirolverso. Quirol, platícanos, danos la lectura de estos dos partidazos. Realmente fueron muy frenéticos, fue drama puro. Así que platícanos, colega. Frenético es la palabra correcta, justamente, porque me parece que este partido de vuelta estuvo dominado justamente por el vértigo que le puso Ulises, el frenético caballero ahí por el costado de la izquierda. Fueron dos partidos bastante duros. River es, por supuesto, se dijo en la transmisión, es un titán continental, es uno de los equipos más importantes del continente en la historia del fútbol americano, no nada más. Y por fútbol americano quiero decir el fútbol de nuestro continente, ¿no? No este de aventar un pan francés con la mano. Okay. Siempre es un rival muy importante, sobre todo en instancias finales. El equipo de Gallardo es un gran, gran equipo. Y con la esperanza que da para la Liga Iatrogénica que el equipo se termine imponiendo 1-0 allá de visita en el Estadio Monumental, uh-huh. y después vuelve a ganar el partido 2-1 ahora en el 7.5 para un 3-1 global, y creo que se termina superando con más holgura de lo que se hubiera planteado desde el principio, aunque no diría yo que River fuera un claro favorito, para ser honesto. Ok, háblanos del primer partido. El primer partido se jugó y se transmitió el 18 de septiembre. Háblanos un poquito de ese juego, ¿cómo se desarrolló? Bueno, como sabrán, la Liga Electrogénica todavía no empieza, la Liga Mexicana, así que uh-huh. el equipo ha tenido que estar entrenando un poco pues con ciertos cambios en la dinámica normal de la plantilla. El viaje a Argentina se hizo desde muy temprano, digamos, se viajó desde el lunes para estar entrenando allá. Y se preparó con mucha seriedad el partido. Me atrevería a decir que el equipo se planta con su cuadro titular allá, uh-huh. en un partido que era muy, muy difícil. Incluso creo que hasta una derrota mínima tampoco era un tan mal resultado. Uh-huh. El partido es muy, muy intenso. River lo domina 30, 40 minutos de la primera parte. La liga se dedica a contragolpear. Y en uno de esos contragolpes, una ráfaga por el centro, termina con el gol del Momo Soto, a quien además le quiero mandar una felicitación porque cumplió años apenas el 24. Uh-huh. O sea que apenas unos días después, entre el partido de ida y la vuelta, pues Soto se hizo un año más viejo. Y sí. termina marcando el gol que me parece que también golpea un poco en el ánimo al equipo argentino. Fíjate que cuando leo José Soto me suena a Jafet Soto, y al ver el post de Twitter, inmediatamente dije, ¿Jafet o José? Y ya lo leí. Un José Soto en Celaya, también. Pues bueno, al 88 anota este gol, se van en un contragolpe, ¿no? Y luego... Sí, una contra. De hecho, River tuvo un par de opciones para abrir el marcador. Uh-huh. Entre la defensa y el portero salvan un poco ahí. Y cuando te digo, ya parecía que el 0-0 era hasta cierto punto buen negocio, viene una contra por el centro, esto que el equipo maneja muy bien. Okay. Que es el toque rápido entre los hombres de ataque, toques de primera intención buscando espacios, y ahí Soto recibe en el área y define de pierna izquierda, siendo derechísimo, por cierto, el maguito de Santa, pero y el gol que silencia momentáneamente el estadio, a decir verdad, y a fuerza de ser sincero, pues es un resultado que no esperábamos, más allá de que siempre quieres ganar, claro. Y bueno, la Liga Iatrogénica en un post de Twitter agradece la hospitalidad a la Universidad UCA de Argentina. Ah, sí, a la Universidad, a la Benemérita Universidad Católica de Buenos Aires. El club tiene unos convenios, y cuando tiene que viajar, particularmente lo hace Sudamérica, aunque fue también el caso durante el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Busca la opción de entrenar siempre en campus universitarios y generalmente lo hace en campus universitarios que están relacionados con instituciones de carácter religioso por el origen precisamente del club. No quiero decir que sea esté afiliado a alguna cuestión política, sino que tiene un origen de escuelas católicas en la zona sur de Tamaulipas, y a través de eso ha generado varios acuerdos y pues entrena en las instalaciones deportivas de estos equipos, participa además también en algunas actividades académicas o extracurriculares, sobre todo en las facultades de medicina de estas escuelas, y es por eso que con regularidad verán pues que el equipo utiliza esas instalaciones para sus entrenamientos. Perfecto. Y bueno, ya regresando a la vuelta, se juega en el 7:30 a las 9 de la noche, y háblanos de este partidazo, ya la conclusión de esta llave. El partido de vuelta que se enfrenta con, pues esta cierta, bueno, no esta cierta, esta ventaja que se obtiene en el partido de ida, permite a la plantilla refrescar algunas de las posiciones, también por la misma cuestión esta de trabajo físico que se está haciendo, el equipo pues termina captándonos a parte de la pretemporada, al inicio de temporada regular, y entonces pues físicamente el equipo no está al 100%. Y se prioriza salir a jugarlo con algunos hombres de mayor revolución, de mayor velocidad, Castro por derecha, Caballero por izquierda, en los recambios, Domínguez, que es de los más veloces del equipo, también por la izquierda, con la franca intención de esperar a River en su necesidad obvia, necesidad de atacar. Tratar de tomarlo mal parado y empezar a lanzar latigazos por los extremos buscando las opciones de gol. Uh-huh. Sin embargo, River, insisto, es un equipo muy, muy potente. River encuentra pues la kriptonita del equipo, que es la pelota de velocidad por el centro. Toma el equipo mal parado y hace un pues bastante buen gol. Puede decir un bastante buen gol para empatar la serie. Uh-huh. Afortunadamente, ¿verdad? Pese al golpe, el equipo se repone bastante bien. Empieza de nueva cuenta conectada con balones largos a los extremos, a tratar de resolver por el centro. Y en otra conexión rápida de primeros toques, de hecho, Caballero asiste para el gol de la muy buena definición de Lalo Villarreal. Sí, sí. Y ya me parece que ahí en ese momento, 38-40 de la primera parte, entre el golpe anímico, pues rápidamente quitarle a River esa ventaja emocional de haber empatado la serie de visita, me parece que ya todo el segundo tiempo la liga es superior y uh-huh. encuentra opciones. Justamente a la pelota larga, al desdoble rápido por los costados, y eso deriva en el segundo gol en el gol, muy, muy buen gol de Ibarra, por cierto, una jugada individual, y que ya pone pues, las cosas completamente cuesta arriba para el equipo argentino, que sigue insistiendo, por supuesto, fiel a su mística de luchar hasta el final, pero el equipo mexicano me parece que termina controlando ya al final los intentos. Ok, y bueno, en lo personal, no lo vimos en vivo, colegas, porque veníamos de regreso de Michoacán, veníamos en el autobús. Ah, ya no quiero nada, voy a desconectarse. Pero lo vimos de resubido y se me hizo muy tempranero el gol al 27 de River de Sebastián Driuisi. ¿Y no sentías que se le venía la noche a la liga? Bueno, ya después perdón. Sí, porque además la jugada del gol viene todavía después precedida por... No presidida, perdón, sino a continuación vienen dos o tres jugadas muy parecidas. Oh. En donde quedaba claro que Driuisi y Martínez sí. iban a dar problemas al equipo y creo que nos termina salvando en un par de ocasiones el arquero, que por cierto estuvo Cureño en el arco. Uh-huh. Y creo que River, hasta cierto punto River generó lo necesario para darle la vuelta y ampliar la ventaja. Uh-huh. Y entre la buena intervención del arquero y pues las fallas, es decir, las fallas del equipo argentino es que no termina una situación peor, pero sí, claro que se nos temblaron las piernas los primeros 30, 35 minutos. Ok, y ya al 34, pues bueno, como tú lo habías comentado, después de una flamante asistencia de Caballero, Lalo Villarreal, pues empata. Y ya de ahí como que se va componiendo como el partido se pone más del lado de la liga iatrogénica y ya después se hace el 2-1 que realmente... Perdón. Ya en el segundo tiempo, al minuto... Oye, al 72 sale Ulises y entra Edgar Olvera, hacen modificaciones y bueno, ya al 80 llega el gol, ahora sí, de Ibarra. Justamente Ibarra que había entrado de cambio también. Sí, sí, sí. Vemos aquí los cambios. Es lo que estamos checando. Juan Ibarra entra por Abraham Domínguez y ya después se hace ese gol. Bueno, realmente se gana globalmente 3-1, pero realmente fue muy sufrido el inicio del segundo tiempo. Pero vamos a platicar de esto en el siguiente bloque, mi querido Quirol. Vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Best. platicando el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos iniciando su segundo bloque de su programa PES Platicando y estamos transmitiendo por el 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, nuestra casa. Los saluda Ulises Caballero y les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 55 40 26 18 14. El teléfono es 59 79 78 52 52. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Tracks e Instagram como La Voladora Radio y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Bueno, colegas, sean parte de esta grandiosa comunidad. Y continuamos con nuestro invitadazo, nuestro querido Quirol TV, y seguimos en la sección El Mágico Mundo de los Videojuegos, hablando del exitoso paso de la Liga Iatrogénica, venciendo a River Plate. Colega, yo te decía que así como inició el partido, que se empataran en el global tan rápido, se veía venir esa definición en los penales, ¿no? Pero nunca me imaginé un 3-1 y un partido redondo para la Liga Iatrogénica. Principalmente porque se saca el resultado, en el trámite fue bastante parejo, y fíjate, estaba revisando el histórico contra River. Ajá, sí. Todos los partidos que se han jugado, contando estos dos, este partido fueron el quinto y sexto, respectivamente. Sí. En la Libertadores 2022 compartimos grupo con River. No es cierto, en la 2022 los encontramos en semifinales. Uh-huh. Y empatamos 1-1 en los dos partidos, la ida y la vuelta. Uh-huh. Y termina la liga pasando penales. Y después en la edición 2024 fueron nuestros rivales en fase de grupos. Así que en las jornadas 1 y 6 enfrentamos a River, primero en Buenos Aires y después en Tampico, y también los dos partidos empataron a 1, es decir, que la serie estaba igualada a 4 empates. Y se viene a inclinar hasta ahora, en donde pues, la liga le termina en el quinto enfrentamiento, la liga gana, y en el sexto vuelve a ganar 1-0 y 2-1. Y bueno, finalmente apenas son las dos primeras veces que el partido termina en un resultado distinto al empate. Excelente, sí, muy parejo. Pues háblanos de la actualidad y del futuro de la Liga Iatrogénica. La actualidad, bueno, el equipo está viajando de regreso a México, estará llegando seguramente por la noche, ya toda la plantilla estará en Tampico, tendrán el fin de semana libre, el lunes tendrán que reportarse ahí al campo Joaquín del Olmo Blanco, el Polvorín, para continuar con los trabajos. Y pues creemos que ya cuando la Liga MX está a la vuelta de la esquina, dependerá de algunas personas. Maestro Petris y profesor Pencho, a quien también les aprovecho para mandar un saludo. Uh-huh. Y lo siguiente será pues prepararnos para enfrentar a la Liga de Quito, que será el próximo rival ya en semifinales de esta Copa Libertadores. Ok, perfecto. Pues bueno, mucho éxito a la Liga Iatrogénica. Estaremos al pendiente y sobre todo de pues la gran presencia de Luis Caballero, que la está rompiendo, Quirol. Sí, no, es la figura, indudablemente. Ok. Bueno, para cerrar la sección del Mágico Mundo de los Videojuegos, se subió un post en la cuenta oficial de eFootball, donde en noviembre se va a revelar, hay varios países: Brasil, Polonia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Marruecos, Tailandia, Turquía y varios más. Y entre ellos está México, que va a tener una leyenda nacional. En tu opinión, ¿qué leyenda debería de estar? ¿Cuál es la que te gustaría que estuviera representando ahí como leyenda nacional en el fútbol en México? Vamos. Así de bote pronto piensas en Hugo Sánchez, ¿no? O sea, ¿quién es la máxima figura mexicana? Hugo Sánchez. Sí, claro. Si tuviéramos que pensar en el 2 y en el 3, creo que consideramos que Rafa Márquez es el 2. Uh-huh. Y tal vez tengamos que discutir incluso a los puños para definir quién es el tercero. Algunos van a decir Javier Hernández, otros van a decir Cuauhtémoc Blanco, otros van a decir Jorge Campos, otros tal vez digan, Andrés Guardado, vete a saber. Sí, pero sí, sí. Considerando que Hugo y Rafa son más mediáticos y seguramente cobren más caro, uh-huh, a mí me gustaría ver a Andrés Guardado ahí. Ah, mira, qué interesante, no lo había pensado. Sí, yo en lo personal... Hugo Sánchez, Rafa Márquez y Cuauhtémoc Blanco. Sería mi tercia. Pero siento, mi lectura es que como ha tenido convenios con Barcelona, pues está muy cerca de Rafa Márquez, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Otros dicen que va a ser el Chicharito, igual porque ha tenido más cercanía en firmas ahora que estuvo allá en la Liga de Estados Unidos y convenios. Puede ser, pero vamos a esperar. Pues bueno, colegas, cerramos la sección El Mágico Mundo de los Videojuegos y ahorita regresamos. El Mágico Mundo de los Videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, vamos a entrar ahora a hablar de lleno en el campo real. Vamos a hablar un poquito de fútbol, tanto nacional como internacional. Así que vamos a la sección Fútbol Mundial. Fútbol Mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Mi querido Quirol, recuerdo que hace algunos meses yo te mandaba un mensaje por WhatsApp y te anunciaba, te decía y te preguntaba qué opinabas de los logotipos que habían mostrado sobre la Copa Mundial 2026 y tú me decías que eran fake, ¿no? Que no creías que fueran tan sencillos, ¿no? Ahora... Sí, ahora lamento mucho haber estado equivocado. Increíblemente... Pues era oficial y hasta me hiciste dudar, ¿no? Yo también dije, pues tiene razón, es algo muy simple. Ahora nos muestran las mascotas que son de los tres países, que es ¿qué será? ¿Un reno? Es un alce, sí. Es un alce que se llama Maple. Está una águila, que es la águila pues americana, que se llama Ugly, creo que se llama Ugly. Y... Se llama... Clutch, ok. Y la mascota del país, de nuestro país, México, es como un jaguar, no sé si chiapaneco, porque parece la mascota del equipo de Chiapas, ¿cómo se llama? Se llama Sayu. Ah, sí, con X, Sayu, sí. Exacto. Sayu, Z-A-Y-U. Exacto, colegas. Y nos los muestran con uniformes, por ejemplo, hablemos de la mascota de México, todo una playera verde, un short verde, creo que calcetas verdes, todo verde, y unos tenis como negro con naranja, o sea, parece una mascota de una selección africana, mi querido Quirol. Entonces, wow, eso fue un poco racista, pero sí. No, es que... Parece por los colores, sí, o sea, por los colores entiendo que parezca de Togo, de ajá. Camerún, ¿verdad? De Malí o algo así. ¿Y por la mascota? Pues un jaguar, ¿verdad? Era eso, un quetzal o un... ¿Cómo se llama este ranacuajo este que...? Sí, ok, el que sale en el billete de 50 pesos, ¿no? Ese, sí, el ajolotito. Exacto. Ese. Entonces, pues, no sé, ¿verdad? No sé cuál era la expectativa con la mascota del Mundial. A mí estos monos no me gustan mucho. Se me hace como que son unos personajes de Paw Patrol, así, de sí. Alguna caricatura de sábado en la mañana. Sí. Pero, pues, no son para nosotros, ¿no? La mascota del Mundial no es para nosotros, es para vender llaveros, peluches, merchandising del Mundial, ¿no? Para los más jóvenes, tal vez. Sí. Ok. ¿Por qué Quirol? ¿Por qué los diseños están siendo tan sencillos, tan básicos? O sea, ¿por qué? Pues el diseño de este momento está en una era minimalista. Así que no sé si estamos un poquito ahí entrando en la nostalgia, Ulises. Si estamos con esta idea de que, uy, no, es que Pique Gol no, era lo máximo. Y Juanito era lo máximo. Pique Gol es un chile al revés. Sí. La verdad. O sea, también no sobreestimemos, ¿verdad? No seamos manriquistas de que todo tiempo pasado fue mejor. Pues las mascotas del mundial siempre han sido una chotada, o sea, la verdad. Sí. Y es para tratar de generar ahí. Me podría apostarte que si tratamos de recordar las mascotas de los últimos 5 mundiales, ya ni olvida 10, no nos vamos a acordar. No, sí, te creo. Pues bueno, sí me sorprendió un poquito. Yo llegué a pensar que iba a ser lo que tú comentaste ahorita, alguno de esos dos. Y sí me sorprendió que fuera un jaguar, pero bueno. ¿Cuál era la mascota del mundial pasado? Del mundial pasado. Ah, era el Gasparín ese, ¿no? Que... Ah, claro. Sí. El de Qatar. Sí. Ya me acordé. El tortillero, sí. Sí. No, la verdad es que no me acuerdo. Y el de 2018 tampoco me acuerdo. Fue un perrito, o sea, creo. Ese es el punto, fue de Rusia. Un osito, perrito, no me acuerdo. Pero pues bueno. Savivaca se llamaba. Savivaca. Pues me sorprendió. No, ni idea, la verdad. Bueno, y hablando del mundial, en la semana salió la noticia de que pues los dueños de palcos que se habían unido en una asociación y habían demandado al Estadio Azteca porque pues les querían quitar el derecho a poder utilizar las instalaciones en los partidos del mundial, porque hicieron un contrato de 100 años y que podían entrar, ingresar a todos los eventos que se hicieran en el Estadio Azteca, cual fuere, y pues que llegó la FIFA y les dijo que no, ¿no? O el Estadio Azteca les dijo que no. Se juntaron, demandaron y ganaron. Ganaron. Lo malo es que sí ganan. Le ganan al Estadio Azteca esta demanda. Y ahora el Estadio Azteca le va a pagar a la FIFA todo lo que fueron los palcos. Pero ahora les están cobrando una... que no pueden llevar sus alimentos ni sus bebidas. Y que tienen que comprar los paquetes que ofrece el mundial de alimentos y bebidas, que va desde 5 mil pesos hasta los 275 mil pesos. O sea, de alguna manera les quieren cobrar, mi querido Quirol. ¿Tú qué opinas? Es muy complicado, porque cualquiera de los lados que te pongas, estás, me parece que faltando a la justicia. Ajá. A los propietarios de palcos del Estadio Azteca les vendieron un contrato, y que este contrato ayudó a la financiación, de hecho, del estadio. Exacto. Donde les decían, tú te haces dueño con título de propiedad de un palco en el Azteca que funciona más o menos como si fuera un departamento privado. Sí. Por 99 años, en 1966, antes seguramente, ¿verdad? Porque el estadio se inaugura en el 66. Ah, ok. Y... esto va a pasar en otros estadios. De hecho, esto en Tampico también pasó algo muy, muy similar. Y dice, tú vas a tener acceso a todo evento que se presente, que se haga en el Estadio Azteca, porque eres dueño de ahí. Es como un depa, insisto. Sí. Y después viene la Copa del Mundo. Esto ya pasó en los mundiales anteriores. Ok. Y de repente la FIFA dice, no, es que yo controlo el boletaje, no la administración del Estadio Azteca. Y la gente dice, pues yo soy dueño del palco, yo puedo entrar y salir cuando yo quiera. Cosa que no es del todo cierta, porque me imagino que no puedes entrar días que no hay partido y demás cosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces la gente demanda y gana, porque pues tenía las de ganar, sí. ¿No? Puedes entrar y puedes ver el partido. Ahora, ¿eh? Puedes entrar, pero ¿y si la FIFA dice que va a poner unos espectaculares, así unos letreros y les tapa la vista? Sí. Yo creo que lo va a hacer, ¿eh? Sí, lamentablemente. Y dice, bueno, no puedo hacer eso porque también ya ahí me volverías a demandar. Uh-huh. Pero no puedes meter comida y no puedes meter bebida. Y si quieres comprar algo, vas a tener que comprar los paquetes de alimentos que se van a vender en los estadios, porque ellos van a tener la concesión para la venta. O sea, lana les van a sacar, ¿sí? Pero al menos no por boletaje. Sí, de alguna manera también el estacionamiento, algunas situaciones más van a tener que pagar, y el Fan ID y otras cosas se van a pagar porque de igual manera. Bueno, es que lo ibas a pagar de todas formas, ¿no? O sea, lo que tú estás ahorrando es el boleto. Exactamente, nada más el boleto. Pues ya es bastante dinero. Pues sí, de hecho fue así. Creo que algunos dueños sí llegaron como que a un convenio y les habían dado, creo que algunos... boletos gratis para otros partidos, pero no en el palco. Y a otros se les había ofrecido renovar sus instalaciones, como renovar hacerle remodelación al depa, Pero decían los dueños, no, no me interesa que me remodeles nada. O sea, simplemente quiero disfrutar lo que yo pague, ¿no? Los 99 años. Claro, ellos firmaron eso. Ellos firmaron eso y tal vez lo que queda como enseñanza es que esa forma de recaudar dinero para construir un estadio, pues no es prudente, ¿verdad? Pues no. No es prudente porque después la gente va con todo derecho a reclamar pues, lo que es su propiedad. Y vamos a ver cada vez más que son las empresas, que son los patrocinadores los que van a financiar este tipo de remodelaciones y demás. Léase el Palancas FC del Barcelona, léase pues, el propio Estadio Azteca, que ahora pues, es el Estadio Banorte. Uh-huh. Pues es la evolución del deporte, ¿verdad? De 1966, seguramente 64, 65. Seguramente jamás se les ocurrió que esto iba a pasar, ¿no? Y curiosamente apenas 4 años después tuvieron una Copa del Mundo y luego 16 años después tuvieron otra y ahora 30 años después vamos a tener otra, es 40 años después, perdón, vamos a tener otra. Uh-huh. Entonces, es un problema que creyeron que nunca iban a tener y lo están teniendo por tercera vez. Tercera vez. De hecho, con Guadalajara también había así como pago de palcos, pero no eran a tantos años. Y de hecho... No, pues porque ya es un estadio hecho... No me acuerdo en qué año lo hizo Jorge Vergara, ¿no? Pero sí, pues sí. Pues ya obviamente ya tenía la experiencia. Es decir, si le vendes a la gente por 100 años, 100 años te lo va a reclamar. Y creo que Monterrey y Guadalajara también tenían esos paquetes, pero se terminaron exactamente en este año los contratos. O sea, hasta este año estaban. Ya sabían qué iba a pasar. Acá en el BBVA no se hizo ese ¿no? sistema. Justamente por eso lo financió el banco desde el principio. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a otro tema que es el Mundial de Clubes, no, el Mundial Sub-20, donde México va a participar y tiene un grupo muy duro, va contra Brasil, España y Marruecos. Mi querido Quiroz. Sí, durísimo, ¿eh? Dicen, y yo quiero saber tu opinión, que es una selección muy buena la que va a participar de parte de México, pero es un grupo muy difícil. No sé si es el grupo de la muerte. Sí, México incluso es un equipo poderoso en equipos con límite de edad. Marruecos es un equipo que viene haciendo las cosas bien desde lo administrativo. Obviamente esto se ha reflejado en la cancha. Sobre todo con esta tendencia que México está siguiendo un poco, ¿no? Desde que está... ¿Cómo se llama este hombre? Que es el que fue entrenador de los Pumas y que ahora es el encargado de... Arce. De la selección. No. Este brasileño se me olvidó. No es brasileño, es argentino, ¿no? Es un argentino, sí. Estuvo en el primer equipo, después volvió a... Era el entrenador de los Pumas, sí. Bueno, se me escapa su nombre, pero... A mí también se me olvidó su nombre, aunque bueno, el entrenador es Eduardo Arce, que también fue futbolista. Sí, sí. Andrés Lilini, sí, exacto. Desde que está Lilini en el cargo, también México ha venido haciendo este fenómeno, ¿no? Como Argentina y los europibes y Marruecos y su selección casi toda nacida en Países Bajos, en Bélgica y demás. México ha venido también haciendo esta situación. Ya venía México desde antes siendo un equipo importante, por supuesto, con 2 títulos sub-17, con un subcampeonato sub-20. Pues es un equipo poderoso, con varios jugadores que ya tienen experiencia en primera división. No sé exactamente cómo decirlo porque desconozco completamente los alcances de los rivales, pero al menos en cuanto a lo que hacen a nivel olímpico o a nivel sub-17, pues España y Marruecos sí. Y Brasil pues son bravísimos, ¿no? Ok. Bueno, en sus partidos de preparación gana Arabia Saudita, pero pierde contra Colombia y va a debutar en el 28 de septiembre. A las 5 de la tarde contra Brasil, mi querido Quirol, dame tu pronóstico. Me es muy complicado porque tendría que haber visto el equipo brasileño. Ok. Pues en un Brasil contra México debemos asumir que Brasil es favorito, ¿no? Más en el estado actual del fútbol mexicano. Y me atrevería a decir que España y Brasil son favoritos. Sí, claro. Y que México tendrá que demostrar, jugársela ante Marruecos y tratar de sacarle empates. Ahora México, insisto, en esta categoría con límite de edad, en algún momento cumpliendo, bueno, ya tienen 20 años y que ya pistean, aquí es donde se nos escapan los talentos. Suena bien la convocatoria mexicana. Cuando ves a Pablo Lara de Pumas, que bueno, no es particularmente que haya tenido unos grandes partidos. Después, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca, Obed Vargas, que me parece lo más interesante que lleva México en este momento y que no hemos visto mucho, Iker Fimbres de Rayados, Elías Montiel, Alexei Domínguez, Amaury Morales, Yael Padilla, Gilberto Mora, Mateo Levy de Cruz Azul, Tayel Jiménez, el hijo de Lorito Jiménez, y Hugo Camberos, que ha estado un poquito desaparecido ahí en Chivas. Suena bien, sobre todo de medio campo para adelante, el equipo mexicano se ve pues interesante, al menos creativo. Pues bueno, realmente estoy revisando los grupos de nueva manera y no, pues Chile, o sea, cualquier grupo está accesible, el de México es el más cerrado. Yo creo que hasta de ahí podría salir el campeón de este mundial, donde pues se dice que México es potencia en este tipo de mundiales. Pero sí va a tenerla muy difícil, muy, muy difícil. Esperemos que empate los dos partidos contra España y Brasil y se gane contra Marruecos, que Marruecos también se me hace una selección muy difícil. Yo creo que le vamos a acabar ganando a Brasil, perdiendo con Marruecos y empatando con España. Ok, esperemos que se debute mínimo no perdiendo, ¿no? Que se empate. Yo, en mi pronóstico, yo creo que se empata contra Brasil. Se le gana a España y se le podría empatar a Marruecos. No sé por qué veo más accesible a España. Aunque yo creo que físicamente Marruecos va a ser más complicado. Sí, es que sí. Es que físicamente los bereberes nos van a los 20 años, físicamente nos van a dar mucha pelea. Bueno, pues vamos a estar al pendiente, vamos a ver cómo le va a nuestra selección. Y pues ahí está, colegas, inicia este campeonato a fin de mes allá en Chile. De igual manera, pues lo bueno es que el campeonato se desarrolla en Sudamérica, no está tan lejos y eso evita tanto cansancio en los viajes, ¿no? Yo creo, no sé. Pero pues bueno. Colegas, vamos al siguiente tema, que es Guillermo Ochoa estrena equipo. Estuvimos hablando, Quirol, del futuro de Ochoa, y ahora pues ya lo sabemos, va el equipo Limassol de Chipre, y pues bueno, ya debutó. No sé si pudiste observar el partido de debut de Ochoa. Sí, fíjate que sí lo vi, y sabes que yo soy un defensor de su legado, no de Ochoa particularmente, no de... Yo igual. No de que... Creo que la gente lo ataca mucho por su origen americanista. Claro. Porque polariza demasiado y que nos ha costado mucho trabajo aceptar que es, perdón, lo que tengo que decir aquí, le mando un saludo al Capi, el mejor portero en la historia de este país. Sí, la verdad, sí. Sí. Yo sé que crecimos con Campos y va a ser nuestro héroe y puede seguir siendo tu héroe. Sí. Y no ser ya a estas alturas el mejor portero en la historia de México. Y qué bueno. Porque Si un ídolo, si un mito es insuperable, entonces es un dios, y eso no es prudente, no es bueno para el deporte. Ochoa ha hecho ya bastante más, pero su figura siempre va a ser muy controvertida. Dicho esto, me parece que se nota mucho la falta de ritmo y los 3 meses sin jugar, y pues tristemente recibe 5 goles, 5-0 contra el equipo que va de líder, si sirve como atenuante, pero sí me parece que en 2, o tal vez hasta 3 de los goles, no, francamente, es que se equivoque o se los coma, pero sí siento que en sus reflejos, en su ritmo de competencia habitual, pudo haber hecho más. Sí. Sí, bueno, yo en lo personal siento que Malagón no es garantía. Yo lo he sentido muy dudoso en el juego aéreo, que es lo que tanto se quejan de Ochoa. Y yo siento, bueno, mi lectura es que si Ochoa ya tiene ritmo, tiene más experiencia y yo siento que tiene mejor posibilidad de estar siendo titular. Debería de ser titular por la experiencia. Y si te pones a comparar a Malagón con Ochoa, Ochoa tiene mejor desempeño. O sea, siento que Malagón todavía le falta en ese aspecto. Pero tendría que Ochoa volver a agarrar ritmo y estar al 100, y siento que es más garantía, en mi opinión, que Malagón, siendo igual titular del América y con ritmo, pero no me da garantía, no me convence, vamos. No, a mí tampoco, ya lo hemos platicado incluso en algunos episodios del podcast cuando nos has acompañado. Mi postura es esta, ¿verdad? Dices, Ochoa no recorre este martinolismo, ¿no? Que desde que Cristian Martinoli lo dijo y su palabra es ley. Y ojo, yo aprecio al profesional Cristian Martinoli, no al no profesional Cristian Martinoli. Ochoa no recorre, Ochoa no sale, Ochoa no esto, Ochoa no aquello. Y dices, después Malagón tampoco sale, tampoco, bueno, pues entonces, pero es más joven. Pues es que ser joven no es un... Exacto. Talento, no es una virtud, ¿verdad? Si tú me dijeras, es mejor atajador, es mejor en la, no sé, en la ubicación de la defensa, tiene más liderazgo, tiene más juego aéreo, sale más rápido a recortar distancia, o sea, esas son virtudes de un arquero. Uh-huh. El joven no es una virtud, uh-huh. ¿Sí? Si tú tienes un portero que no tiene experiencia internacional y un portero que sí tiene experiencia internacional y tiene las mismas virtudes y tiene los mismos defectos, pues llévate el más experimentado. Sí. Y claro. Dicen, es que hay que ver, hay que pensar en que Ochoa ya está viejo, que ya está viejo, y que ya va de salida. Y yo digo, pues es que el Mundial es el próximo año, no en 10 años. No, pues sí. Y no en 5, no en 6. O sea, yo quiero ganar el próximo Mundial. Ganar es un decir, ¿no? Sí, sí. O sea, yo quiero parar en la cancha al mejor equipo posible el próximo Mundial. Y el próximo Mundial es en 9 meses. Uh-huh. No sé por qué. Sí entiendo, ¿verdad? Que la gente quiere ver a futuro y demás, pero quieren preparar a una selección mexicana para el Mundial del 2038. Uh-huh. Pues, ¿y el del 26 qué onda? ¿Ahí qué vamos a hacer? No sé si están desesperados en general la prensa, pero ya están hablando de que la Hormiga, si tiene buen cierre de torneo, puede ser convocado. Diferentes jugadores que apenas están iniciando de Chivas, y pues estamos desesperados, pero realmente hay experiencia, hay jugadores con mucha experiencia y hay que saberlos combinar. Por ejemplo, yo a Ochoa, yo le veo más virtudes que defectos, y comparado, o sea, en un uno contra uno con Malagón, Ochoa le ganaría. O sea, realmente siento que... Ochoa es mejor portero que Malagón. Claro, eso o sea, a mí me queda claro. Sí. Sí, de lo que se habla de Ochoa es de su edad. Pues no sí. Me importa si tiene 60 años. Si es tu mejor arquero, es tu mejor arquero. Claro. Si tiene 17 y si tiene 50, pues es lo mismo, ¿verdad? Ahora dices, bueno, es que yo quiero llevar un equipo joven porque quiero construir una dinastía. Uh-huh. Master, somos la selección mexicana. A lo mejor crees que estás dirigiendo a Alemania o que estás dirigiendo a Brasil y que quieres armar un equipo que compita para ganar las próximas 3 Copas del Mundo. Uh-huh. No tenemos palmarés. Nuestra próxima oportunidad es el próximo gran torneo. Sí. Y hasta que no ganemos nada importante, no quiero decir que las Olimpiadas, la Confederación no sean importantes. Ahí empiezas a tratar de establecer, bueno, ¿qué hice bien que me permitió ganar? ¿Y cómo puedo replicar esto para generar un modelo, un sistema de producción, de un sistema de creación de equipos o de fútbol que me permita repetir estos éxitos? Sí. Pero primero tienes que tener uno. Ok. Y eso se logra con el mejor equipo que puedas armar. Yo estoy de acuerdo. Yo pondría a Ochoa sin dudarlo como titular, siempre y cuando tenga ritmo. Y bueno, yo siento que lo va a lograr, lo va a tener. Pero bueno, vamos a un pequeño corte, pero antes de irnos a un corte, vamos a un pequeño anuncio. Campi Nutriendo la Vida, dona un bulto, dale una oportunidad a un amigo peludo, es un distribuidor Campi Ameca Meca, te ofrecemos precios especiales a compras dirigidas a apoyar albergues caninos, ayuda a un perrito gatito de refugios y brindándoles la oportunidad de tener su pancita llena. Si conoces a alguno, no lo pienses, envíale esta información, ayúdanos a ayudar. ¿Quieres apoyar? El teléfono es 55-28-96-59-39, calle Libertad, número 26, Ameca Meca Centro. Están a un lado del Zorro Abarrotero. Colegas, apoyen y compren en Campi. Vamos a un pequeño corte. PES platicando fútbol, videojuegos y más. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, colegas, estamos por cerrar nuestro programa y pues antes de irnos vamos a seguir con estos temas tan interesantes. Pues nuestro invitado es Quirol TV, sin duda alguna, nuestro querido amigo, es diseñador de nuestro logo, de nuestros banners, de todo lo que es PES Platicando. Él es la mente maestra, el creador de todo. Bueno, mi querido Quirol TV, ¿qué opinas del ganador del Balón de Oro? Me parece muy justo. De hecho, era desde hace meses estábamos todos de acuerdo en que, meses quiero decir, dos, tres meses, uh-huh, estábamos de acuerdo que iba a ser para Ousmane Dembélé, uh-huh, la figura de este Paris Saint-Germain, que por fin se puede llevar la Champions League. Y de repente empieza alguna campaña ahí, desconozco, ¿verdad?, si orgánica o no, uh-huh, en donde de repente dicen, oye, que lo va a ganar la mina Yamal, y que lo va a ganar Yamal, y que lo va a ganar Yamal. Uh-huh. Pero sin que hubiera ningún evento nuevo que justificara eso, ¿no? O sea, ahí había pasado la Nations League, ya había pasado la Champions. Uh-huh. Es decir, como que no entiendo por qué de repente empezó a hacer ruido la posibilidad de que lo ganara la mina Yamal. Uh-huh. En los meses previos, y me atrevería a decir que en el primer semestre de la temporada que comprende esta premiación, se hablaba mucho de Rafinha, y creo que Rafinha tiene un gran torneo, pero creo que hay un antes y un después, uh-huh, de aquel partido eliminatorio contra Argentina en donde lo terminan papeando a Rafinha. Se le fue la boca y lo papearon al final. Sí. Y me parece que después, en la segunda mitad de la temporada, Ousmane Dembélé por fin está más o menos sano y de lesiones y puede brillar. No diría que comandar, porque ahí ese París tiene muchas figuras que podrías discutirme que son los comandantes. Uh-huh. Pero me parece que puede brillar, al menos en cuanto a fútbol vistoso. La verdad, me parece muy, muy justa la elección. Ok. Bueno, la fórmula es con Orbañanos. El pintor dijo así, que su tercia era Dembélé, Rafinha y Vitinha. Y todos sus compañeros lo atacaron. Que cómo sacó el chico español... De la tercia, que cómo cree, que no sé qué, y dio sus argumentos el pintor, y sabes que yo estoy de acuerdo con el pintor, o sea, ¿por qué a fuerzas lo quieren meter? O sea, pareciera como lo que pasó con Rodrigo en el pasado Mundial, Balón de Oro, perdón, que es la prensa, o sea, la prensa es la que quiere... Es la prensa. Bueno, el Balón de Oro lo entrega la prensa, ¿no? Ajá. Tampoco es sorpresivo. Sí, sí, es por votación. ¿Por qué? ¿Es una pregunta? Sí, o sea, en tu opinión, ¿cuál es tu tercia? Dembélé. Ajá. Rafinha. Ajá. Y sí, creo que me parece que sí, Yamal estaría ahí en el tercero. Ajá. Pero si de repente me pones a Kvaratskhelia... tampoco te digo nada. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dudo yo lo de Lamine Yamal? ¿Por qué el pintor no lo pone? ¿Y por qué los demás se enojan? Ajá. Porque el nombre, la marca Barcelona, exacto, pesa mucho. Este comentario es bien polémico, me hago responsable. Ajá. Y es que acá no sabemos de fútbol. Uh-huh. ¿Sí? No sabemos de fútbol, le voy a decir así, pues será muy polémico, muy discutido que me digas que sí sabemos. Pero para nosotros la Liga Española, y habrá argumentos, me digas, no, es que la Liga Española es el Barcelona y el Real Madrid. Uh-huh. y todos los demás equipos no importan. Ya hemos platicado esto en otras ocasiones. Pero nadie ve la Liga de Francia, Ulises. Y la Liga de Francia, pues nada más gana el París, ¿no? Y la Liga de Alemania nada más gana el Bayern. Entonces, si entendemos que hay una superélite de equipos, y esa superélite juega en la Champions League, difícilmente vas a querer ponerme, no sé, es que Anthony en el Betis hizo una gran temporada. Nadie ve, más allá de 8 o 9 equipos en Europa, nadie ve a los demás. Uh-huh. Y entonces, todo lo bueno tiene que venir del Barcelona. Y si yo le voy al Barcelona, entonces voy a decir que todos los del Madrid son malos. Y nos vamos a burlar de Vinicius porque no ganó. Exacto. Y si yo le voy al Madrid, voy a ser un anti-barcelonista declarado y voy a decir que son inflados y son estos. Pasa que no hay, o casi no hay, voces ecuánimes, voces del centro, voces moderadas, voces pensantes. Y hemos pasado a esta fase, ¿verdad?, en donde somos porristas con micrófono, contratados por medios de comunicación. José Ramón usó un término muy fuerte contra David Faitelson. Ajá. Y yo creo que no estaba equivocado. Sí, claro. Y creo que vemos eso, ¿no? El barcelonismo con micrófono y el madridismo con micrófono. Y creo que es por eso. Sí, sí, sí. Es que siento que estaba pasando lo mismo que con Vini, ¿no? Que como era Real Madrid y esto. Y al final, pues, fue Rodri. O sea, también fue, pues, una cubetada de agua fría, ¿no? Y bueno, ese premio era de Vinicius, ¿no? Sí, pero no lo ganó. ¿Y qué pasó? Entonces, ofendió todo lo que... El Real Madrid boicoteó el Balón de Oro. Exactamente. Y el Real Madrid es poderosísimo a nivel marca. Y si el Real Madrid boicotea tu ceremonia de premios, pues, tu ceremonia de premios está en problemas. Y después fue al Best, que ahí sí lo ganó. Y pues bueno, ahí sí asistió y le dio más renombre la marca Real Madrid asistiendo al Best, ¿no? El Real Madrid es el club más importante de la historia. Yo no soy madridista. No, yo tampoco. Pero es el club más importante de la historia. Y en segundo lugar te diría que es el Milán, antes de que vengan a decirme que... Oh, que... Por eso se fue Ronaldinho ahí. Yo no le voy a ninguno de esos dos, ¿eh? Yo sí le voy al Milán. Ok. Por eso se fue Ronaldinho. Después del Real Madrid, el Milán es el equipo más importante del mundo. Claro. Por eso siempre discuto, es que el clásico mundial Real Madrid contra Barcelona, o va a ser el clásico mundial dos equipos que están metidos en el mismo país a 6 horas de distancia uno del otro. O sea, no me queda claro a mí esa parte. Pero son los dos equipos que mejor han entendido cómo se vende globalmente una marca. Los equipos ingleses lo hacen mucho, pero en Asia, ¿no? Y acá nos han convencido que la guerra Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, pasó a Ansu Fati contra Vinicius. Y como Ansu Fati pues tronó, entonces ahora es Lamine Yamal contra Vinicius. Sí. Y así nos la van a ir pasando durante generaciones y generaciones, cuando el Balón de Oro era importante en los años 90, en los años 2000, en los años 2010. Primero porque había una gran cantidad de jugadores que aspiraban a él. Después, porque se convirtió en el cómo demuestro yo que Cristiano es mejor que Messi o viceversa, y voy a usar el Balón de Oro. Y ahora que ya no están esos dos titanes peleándoselo, todavía pretendemos que el Balón de Oro es lo que creemos que es, no lo que es. Y es un premio al mejor jugador de la temporada, fin. Bueno, pues colegas, realmente... Pues yo opino lo mismo que nuestro querido invitado, que lo que opinó el pintor. Realmente fue justo ganador de Dembélé, y realmente pues, por tercero o cuarto lugar estaba este chico Yamal. Y pues bueno, está bien chico, ¿no? Lo mismo que comenta Kirol, que la juventud no es un tributo, ¿no? Por así decirse. Pero bueno, colegas, nos vemos el próximo viernes, pero antes de despedir este programa, mi querido Kirol, te quiero agradecer por haberte pasado a conversar con nosotros. Hombre, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. No se me facilita de repente estar los viernes, pero cuando hay oportunidad, sabes que siempre aprecio mucho el gesto de que me invites. Excelente. Danos tus redes sociales. Mi cuenta principal es X, antes Twitter, me encuentran en @QuirolTV. Además, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Y pues les recuerdo, además, todos los jueves los episodios de estreno de Los Cachirules en su plataforma de podcast favorita.